pensar que todo está en su lugar. Piensas que todo está bajo tus manos, pero no, no es así. No estoy, no estoy, no estoy, estoy más aquí. No estoy, no estoy, no estoy, estoy más aquí. Buscas solo el momento apropiado para llegar y luego tomar todo aquello que tengo poco de dignidad. Pero no estoy, no estoy, no estoy, no estoy más aquí. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy.